cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como siempre, como cada noche aquí disfrutando junto a ti de este tiempo de música, de este tiempo de radio que compartimos juntitos como cada noche tú y yo. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos, bien a través de los directos en RadioEsperantia.com, Esperantia.com y MaratónPodcast.com. Si lo deseas también puedes hacerlo a través de los dispositivos móviles. Si te has descargado una aplicación, se llama TuneIn. Una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, pones radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. Y ya si quieres y tienes la suerte, evidentemente, de estar en una zona donde hay cobertura en las emisoras que difunden nuestra señal, pues miel sobre hojuelas, nos puedes sintonizar pues con las radios de FM clásicas. Pero si no puedes llegar a cualquiera de esas alternativas, tampoco te preocupes mucho, porque todos los programas los grabamos, los grabamos con la varita mágica, los convertimos en podcast y puedes escucharlos pues una vez que los subimos al servidor. Para ello te vas a esperantia.com, donde tienes todos los podcasts con otros contenidos, porque es un blog que bueno, hay de todo. Y si los quieres solo con los contenidos de música, pues te vas a radioesperantia.com, menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Ahí los tendrás todos. Hoy nos vamos con el 600, creo que es 44, puede ser, o 34, algo así. Y como siempre, pues nada, te damos el cordial saludo. Y desde la realización y presentación, que te deseamos todo lo mejor. Fran J. Saavedra va a estar contigo en los próximos minutos, que soy yo mismo. No me gusta hablar en tercera persona, pero bueno, a veces me meto en estos laberintos. Pues eso es lo que pasa. Joel del Rosario, que ayer te lo presentábamos, es un pedazo de guitarrista californiano, concretamente de San Francisco, que lleva ya pues una temporada amplia con nosotros, lanzando música fantástica. Y hoy hemos decidido dedicarle la portada a un gran trabajo, se llama Pasado, Presente y Futuro, Past, Present and Future. Y es lo que presenta precisamente este año 2016, estos días precisamente, está recién salido del horno. Un gran guitarrista. Así pues, bienvenido, comenzamos con una nueva entrega este miércoles de Confusión aquí en Radio Esperanza. Joel del Rosario. Y lo que escucha es Delicious Vinyl. Bienvenido. We'll be right back. una maravilla este disco, pasado, presente y futuro, del guitarrista californiano, concretamente de la Bahía de San Francisco, Joel del Rosario. Una delicia. Creo que ayer fue la primera vez que te empezamos a proponer temas de este álbum, y no será la última ni ayer ni hoy, porque como ves suena de maravilla. Joel del Rosario, Delicious Vinyl, con un pedazo de saxofonista, Ragan Whiteside. Femenina, que es mujer, creo. Así hemos comenzado la edición de este miércoles de Confusión, pero bueno, acabamos de comenzar. Lógicamente, nos queda todavía muchísima música. James Dean, un pedazo de compositor, arreglista, multiinstrumentista y, por supuesto, vocalista. Win-win. James Day, pues presenta esta creación como James Day Songs, un álbum llamado Repertorio. We win one more time, con Aldrin Wheeler. Nosotros seguimos, y el otro día ya te propusimos un tema que me encantaba de este álbum homónimo de Insólito Club del 87, malagueños, y el único álbum que hicieron sorprendentemente, porque suenan a gloria. Insólito Club, donde te lleve el corazón. Sorpresa que lanzara un disco, tuviera tanto éxito y decidieran disolverse. sorpresas que tiene el mundo de la música. Un discazo del año 87, Insólito Club, del mismo título que el nombre de la formación de Málaga, malagueños. Música muy, muy bien hecha. Nosotros seguimos aquí en Confusión, en radioesperantia.com, como cada noche, disfrutando junto a ti, compartiendo todo este tiempo de música. Te lo he presentado un montón de veces y este tema ha sonado ya unas cuantas. Y ahora fíjate, estoy dudando si Alessandro Oliviero es suizo del cantón italiano o es italiano que vive en el cantón suizo-italiano. En todo caso, se hace llamar Mono Deluxe y esto es el Blue Bar One. Música muy, muy bien hecha. Como podrás comprobar si no lo has escuchado ya anteriormente. Thank you. es una maravilla. Desde la primera vez que lo escuché me encantó. Una forma de entender la música muy bien hecha dentro de pues estilo de chill out, down tempo, variedades del house. Tanto nos gustan si están bien hechas, porque hay otras cosas que os parecen unas torturas chinas. Mono Deluxe, él se llama Alessandro Oliviero. Yo creo que no sé si es suizo del cantón italiano o italiano que vive en el cantón suizo, ahora mismo me pierdo. Pero es una de las dos cosas. Blue Par One. Mono Deluxe, a ver qué nos cuenta Al Jarreau. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para el programa Confusión. Thank you. te presentamos el otro día de Dee Lucas, Going Deeper, una delicia también de este saxofonista norteamericano. World on the Move, la música de aquí de Radio Esperantia, de Confusión. Brian Bomber, que tiene nuevo material, además te lo presentamos ayer, mucho más jazz clásico, se llama Sneaky Beat. Del bajista y contrabajista en este disco, sobre todo toca el contrabajo, Brian Bomber, fantástico músico de Arizona en Estados Unidos. Un álbum que te presentábamos ya ayer, Full Circle. Esto se llama Sneaky Pete. Como te digo, música pues más dentro de lo que denominaríamos jazz clásico. Músico, ya te digo, proverbial, estratosférico, Brian Bomber. Un discazo, que es una verdadera delicia. pues aquí seguimos en Confusión. Nos vamos con otro músico de estos que nos encanta, el guitarrista Tom Rotella, un disco que estamos recordando ahora hace unos cuantos días. A Day in the Life. Touch, mira, pero no toques la música incluida en este álbum genial de 94 de Tom Rotella de Nueva York. Increíble este guitarrista, que desde que lo descubrimos pues no para de sonar aquí en Confusión Guitarrista. Esto es Pata Negra, que nos encanta, además con un estilo que podría definirse como muy muy personal. Tom Rotella, una delicia. Pues seguimos, también estamos recordando este álbum, que es de grandes éxitos de Michael Franks, pero bueno, de momento un indicativo. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. evidentemente no es Michael Franks. Ya me ha ocurrido el otro día que presenté el disco y digo, pues nada, vamos a escuchar a Michael Franks y saltó el siguiente, y es que como que no estaba bien ubicado en el sitio. Me acuerdo ya por segunda vez hoy. Bueno, no hay ningún problema, que aquí los problemas los solucionamos sin complicaciones. Es el dúo de guitarrista Separate B. Walters que presenta este discazo Long Road Home que te presentábamos ya hace pues, algunos programas. Esto se llama Feel This Groove. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, te damos o te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si estás sintonizando ahora mismo, si vas un ratito con nosotros o si estás escuchando el podcast correspondiente al programa de hoy. En cualquier caso, ya sabes que siempre, siempre cuentas con nuestro agradecimiento por estar compartiendo con nosotros este tiempo de música, este programa, este tiempo de radio con nosotros aquí en radioesperantia.com, bien en directo o en formato podcast, como tú decidas. Pues si todo sale bien, ahora debería entrar Michael Franks, como es así. Monkey See, Monkey Do, en directo del año 80. Love has locked us up, peaches. We're locked inside this zoo. Your bananas get thrown at me, and mine get thrown at you. And every night we fuss and fight like crazy people do. I guess love is always just love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Would I lie to you? Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Do, do, do. Do you want my love, peaches? Or do you want my rage? Do you merely like to see me shake my cage? Your papayas get thrown at me, mine get thrown at you. I guess love is always just love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Would I lie to you? Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Love is monkey see and monkey do. Doble disco editado en el año 2005 es un recopilatorio del pedazo de vocalista Michael Franks que se llama genéricamente The Art of Love. Y bueno, me lo encontré por ahí y digo, bueno, vamos a dejarlo unos cuantos días durante los programas y así pues vamos recordando a este fantástico vocalista Michael Franks. Monkey See, Monkey Do. Una versión en directo del año 80. Pues seguimos aquí contigo en Confusión y ya pues va a haber que empezar a hacer planes ya para la despedida porque prácticamente ni me he enterado, de verdad. Llevamos 40 minutos, casi nada. Michael's Apollo Gold's Lager, Hot Summer Night, británico, teclista. Let me tell you what happened. It was a hot summer night when I first saw my new baby. He was standing at his window searching for some air to breathe in. Shirt a little tight, which I did not mind. Sent a funny feeling up my spine. I couldn't move my eyes even though I know it's not polite to stare. And then I whispered, hoping that this boy would do the same. All the way down the stairs, I'm practicing how I'll say my name. Broke a little sweat, pray he does not see. Hope I'm looking fresh when he's close to me. I didn't realize, even though I knew this was just not meant to be. I started singing, you got what I need. Yeah, but I don't know if I can take it. Don't know if I can take it. You got what I need. What I need. But I don't know if I can make you see. You're making me feel so crazy. You keep on getting me high. Keep on getting me high. Keep on getting me high. You're making me breathe so heavy. You're making me feel so crazy. Yeah. You keep on getting me high. Keep on getting me. Keep on getting me high. On getting me high, so high, so high. You got what I need. You got what I need. But I don't know. I don't know. La vocalista es Honey La Rochelle, de este pedazo de disco homónimo de Goldschlager, liderado por el teclista británico. Me parece que es Paul Goldschlager. Pues seguimos, esto es Confusión y aquí pues como cada noche disfrutando junto a ti como enanos, ¿verdad? A nosotros nos encanta hacer este programa y espero que a ti te ocurra lo mismo y que disfrutes del mismo modo escuchándolo. Al principio fue Guida de Palma, la líder de Yasiño, junto con Yasiño y Jean-Paul Blue Munich de Incógnito e Incógnito. Y descubrimos hace poquito este tema, esta versión del Abrazo da Bozza, que es el disco que el último que ha publicado Yasiño, que bueno, se asemeja mucho a la versión con Incógnito, pero tiene alguna diferencia. El tema que se incluye en el álbum es muy tranquilo, casi una balada. Seu doce balanço seria de areia e perfume. gracia cuando hace unos cuantos años que empezamos a poner a Yacinho, pues hacía el comentario de que no solamente el Madrid y el Barça tenían cracks brasileños, sino que nosotros también teníamos. Y entonces ponía a Yacinho, pero bueno, la realidad es que no hay ningún brasileño en Yacinho, porque la líder, Guida de Palma, es portuguesa y la banda Yacinho es británica. Hay un montón de nacionalidades integradas, pero bueno, brasileño me parece que no hay ninguno. Guida de Palma con Yacinho en este pedazo de álbum, Abraço da Bossa, y el tema que le da título, una versión que no aparece en el álbum. Que ya te digo que este tema es como una baladita, muy suave, muy tranquilo, el Abraço da Bossa. Pues seguimos, Confusión. Hi, this is Terry Harris, and I like Radio Esperanti. Tenía que haber escuchado un jinglelito de Carl Harris hablando de Radio Esperantia, pero bueno, como entraba la música por encima y él hablaba sin música, pues casi no se oye. Pero bueno, esa era la intención. Shirley Jones, Because You Love Me. Y nada, ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar junto a ti de este tiempo de música, de este tiempo de radio, en esta jornada de este miércoles 13 de abril. Te emplazamos para el programa de mañana, que será jueves. Y como siempre te damos o te deseamos lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a ser moderadamente felices, como te digo. Y te dejamos con Bach y Rhonda Coleman. Ya sabes que el podcast, como todos los anteriores, puedes descargártelo en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí mismo pinchas en podcast y te encontrarás todos los podcasts. Puedes escucharlos online o, si lo deseas, ya descargártelos para el reproductor que decidas. Y si quieres, para no complicarte mucho la vida, te vas a esperantia.com, que es mucho más sencillo recordarlo, y ahí te los encontrarás todos también, aunque ya te digo que alternados con el resto de contenidos del blog. Bye bye, a ser felices, volvemos mañana jueves. Hasta entonces. I'm sick and tired, and I'm gone home. myself I wouldn't do this, but here I am up in this mess. Should have been long gone. Everything you want, this and that, just having things your way, your way. I'm living on a promise that just seemed to break to me every day. Stay.